Nos mudamos a Muñecas entre Serrano y Tames cuando yo estaba en cuarto grado. Punto. No, estoy... Nos mudamos a Muñecas entre Serrano y Tames cuando tenía... no sé cuántos años, pero debía tener 10, estaba en cuarto grado. Y eso es a una cuadra y media de Juan B. Justo y por debajo pasa Maldonado. En aquellos años se inundaba todo el tiempo. Cada vez que había lluvia fuerte se inundaba mucho. Y decían que debajo del Maldonado había mucha suciedad porque nunca nadie la había limpiado. Y entre las cosas que se contaban es que había cosas que habían quedado de la época de los militares. Autos y quién sabe qué más. Con el correr de los años tuvimos que salir varias veces con el agua al pecho y los vecinos nos iban ayudando para salir. Teníamos que salir desde Muñecas para el lado de Gurruchaga, digamos. Viene Juan B. Justo, Tames, Serrano, que ahora se llama Borges, Gurruchaga. Y los vecinos nos iban indicando dónde estaban las bocas de tormenta, dónde estaban las tapas de luz, las típicas tapas de tormenta y de luz que hay en las calles, y nos iban indicando cómo salir. No recuerdo si Muñecas en esa época era de adoquines o no, me acuerdo ya de asfalto, pero quizás mi memoria me falla. Tuvimos que salir varias veces. Una de las veces me acuerdo que vino mi abuelo, el papá de mi mamá, a buscarnos y llegó con su Falcon, tenía un Ford Falcon verde. Llegó hasta Muñecas y no recuerdo si Gurruchaga, y el agua llegaba hasta mitad de cuadra entre Serrano y Gurruchaga, porque va como en subida, bueno, o en bajada hacia Juan B. Justo. Y tuvimos que salir. Me acuerdo que me arrastró a mí, yo era chico, debía tener, no sé, 10 años, me arrastró a mí, teníamos un salvavidas naranja que lo habían comprado de adorno, pero que funcionaba el salvavidas. No sé si lo habían comprado, nos lo había regalado, teníamos un amigo bañero en Villa Gesell, que quizás nos lo había regalado el bañero. Y me llevó, me acuerdo, con una cuerda y yo tenía el salvavidas puesto. Y así salimos, porque yo no hacía pie, me acuerdo, o apenas hacía pie. Después, ¿qué más contarte? Sí me acuerdo que, por ejemplo, ni bien nos mudamos, se empezó a inundar. Teníamos las tapas de las compuertas, o sea, teníamos la tapa y la compuerta, digamos, que tenía como unas guías en la puerta, que todavía están, si vas a la casa de la abuela las vas a ver, las guías. Y la compuerta era de madera y abajo tenía un burlete de goma. Y me acuerdo que cuando se empieza a inundar, porque siempre pasaba lo mismo, pero esa fue una de las primeras inundaciones que sufrimos viviendo ahí. Mamá puso la compuerta, que la encontró de casualidad, porque había todavía una especie de sótano chiquito, y la encontró en el sótano, y dijo, esta guía debe ser para eso, entonces encontró la tapa, la puso, el agua llegó al nivel de la compuerta, no entró agua por ahí, pero empezó a brotar de las juntas del piso, que tiene todavía unas baldosas que son como si fuera un porcelanato, digamos. Y me acuerdo a mi mamá con un ataque de nervios. Tuvimos que varias veces subir la ladera al primer piso, que es altísimo, no sé si te acuerdas de la casa de la abuela. Y otras veces la subíamos arriba de las mesas, la acostábamos arriba de la mesa, porque si le daba al motor se arruinaba la ladera. Entonces teníamos que evacuar toda la parte de abajo y a veces nos quedábamos arriba directamente. Pero teníamos la comida abajo, entonces era un lío, o sea, no podíamos cocinar arriba, entonces nos teníamos que arreglar como podíamos. Y sí me acuerdo de los vecinos siempre ayudándonos entre todos. No nos queríamos mucho los vecinos, pero en esa circunstancia siempre nos ayudábamos. La gente salía a los balcones y ayudaban a los otros a guiarlos, a pasarles alimentos si hacía falta, ese tipo de cosas. Generalmente la inundación duraba un día o dos, no mucho más que eso. Después el agua bajaba. Después, ¿qué más contarte? No sé si me acuerdo algo más. O sea, no sé si querés contar algo más, pero algo que hablaron en clase era que como que si está, pensábamos que los arroyos deberían estar destapados o tapados. Para mí fue un error taparlo. Para mí hubiese sido mucho más conveniente dejarlo libre y en todo caso hacer puentes que conectaran las dos partes de la ciudad. Sí recuerdo de haber estudiado, que lo deben haber visto, que la ciudad, entre comillas, estaba dividida en dos. Pasaban cosas de un lado y cosas del otro, del Arroyo Maldonado, pero eso fue mucho antes de que yo naciera. Nosotros cuando nos mudamos ahí no sabíamos que era zona inundable. De hecho, la casa, la conoces, es enorme y creo que la pagamos mucho más barata de lo que podríamos haber comprado una casa de esos metros. Pero bueno, lo cierto es que también tienen un riesgo, tenían un riesgo mucho más alto. Después sí me acuerdo que era una porquería cuando se inundaba porque se mezclaba, como es una zona que hay muchos talleres de autos y todavía sigue habiendo, se mezclaba el agua que venía del Maldonado, que era, en realidad que no era del Maldonado, se desbordaba el Maldonado, que estaba tapada la tubería o lo que fuese, como estaba hecho, y se mezclaba con el aceite de los autos. Entonces era un asco, el agua era negra con aceite todo flotando, cosas flotando, siempre fue un barrio muy sucio porque todos los talleres dejaban los repuestos tirados. Entonces de golpe había flotando cualquier cosa. Te encontrabas, me acuerdo, cuando bajaba el agua y aún cuando no se hubiera inundado, filtros de aire, qué sé yo. Me acuerdo de encontrar piezas de metal, bulones, ese tipo de cosas en la calle todo el tiempo. Todavía hay hoy, pero en esa época era mucho más, si querés, menos limpio, más sucio. Pero sí me acuerdo de salir con... Salíamos con botas a veces porque no se inundaba tanto, digamos, no es que todas las veces se inundaban por muy alto, pero otras veces salíamos con botas de lluvia o no, o descalzos, y el agua era muy, muy sucia. Sí, era muy feo. Y el arroyo Maldonado en sí, tipo, cuando no estaba inundado, ¿también olía Nosotros no, mal? no, no, no. Sí, bueno, siempre había como, cuando vos te acercabas a Juan B. Justo, se sentía olor a humedad, se siente todavía si vas, pero en esa época era peor. Yo creo que, de hecho, había, me acuerdo de las bocas de tormenta que habían sobre Juan B. Justo, eran más grandes que las del resto de la ciudad. No recuerdo exacto cómo eran, pero eran más grandes. Y sí me acuerdo que venía un olor como humedad fuerte siempre, pero no a podrido, no era olor a podrido, era olor como a mucha humedad. Feo, feo también. Sí. Agua estancada, pero no agua podrida, como ese olor fuerte a humedad, a cosa húmeda que nunca seca. Sí. Y cuando lo taparon, ¿vos estabas todavía en la casa o ya no? No, no, las obras grandes se hicieron entre el último gobierno anterior al de Macri, que no recuerdo quién fue, si fue el de este señor, que bueno, el que era intendente cuando Ibarra. estuvo Cromañón, ¿cómo se llamaba? Ibarra. Ibarra, Aníbal Ibarra. Y Macri, en la época de Macri se terminaron, pero eso habrá sido, no sé, por 2010, 2009, 2010, por ahí, ¿no? Nosotros ya no estábamos viviendo ahí, la abuela Diana sí, que efectivamente se dejó de inundar, o sea, no se inunda más de verdad. Eso está buenísimo porque hizo posible que ahora haya inversiones inmobiliarias que no había, porque nadie quería construir por ahí, todo lo que era cercano a Juan B. Justo, hasta Palermo, porque de hecho empezó a pasar eso, se creó Palermo Hollywood, entre comillas. Palermo Hollywood está pegado a Juan B. Justo. Y toda esa zona creció mucho, ya había empezado a crecer, pero creció mucho más desde que no se inunda, desde que hicieron esas obras, que no sé bien qué significan, entiendo que hicieron de vuelta todo el túnel, lo puedes investigar porque debe estar online. Recuerdo que compré una máquina muy grande, o que la alquilaron, no sé, que era una tunelera, o sea, era para hacer el túnel de nuevo, no sé si reperforarlo o lo que fuese. Lo increíble de eso es que yo recuerdo además, ni siquiera cortaron la avenida Juan B. Justo. Todo lo hicieron por debajo, sin intervenir Juan B. Justo, o por lo menos de una manera eterna, digamos, que son cosas que han pasado, ¿no? En Buenos Aires. Hay un montón de ejemplos. Uno fue el viaducto de Carranza, que estuvo como 10 años cerrado. Obras que se empiezan y no se terminan. O sea, se empezó, creo que quedó interrumpido un tiempo, pero después la retomaron y la terminaron. Y por último, ¿hay algún otro mito o algo así que hayas escuchado de Maldonado? No, sí te puedo contar vivencias. Mitos no, pero vivencias sí. O sea, cosas que me acuerdo de eso es que. Después nos empezamos a juntar, a los 12, 13 años nos empezamos a juntar con algunos chicos del barrio Y siempre era todo como muy precario en la zona. Era todo. Es una zona, de hecho, está, si recuerdo bien, a la vuelta de la casa de la abuela está el conventillo de la Paloma, un conventillo histórico de Buenos Aires. Siempre fue como una zona, no llegaba a ser carenciada, porque no es una villa, pero es una zona de carencias, es de gente que trabajadora, que le costaba al pibe que el pibe tuviera la bicicleta, que teníamos un solo par de zapatillas, ese tipo de cosas. Y sí me acuerdo que cada vez que se inundaba era como una cosa muy terrible, porque no era gente pudiente. ¿Está bien? Después, en cuanto a mitos, no recuerdo alguna cosa. Sí, esto que te decía de la época de los militares, como que habían quedado cosas ahí abajo, que era como una cosa muy misteriosa, digamos, muy misteriosa y fea, que sabíamos que había ahí cosas y se rumoreaba que había autos con cadáveres y cosas horribles, digamos. Nunca supimos si era cierto o no. Pero sí, lo cierto es que se inundaba. Entonces, estaban trabados, digamos, ahí como por debajo del túnel. Tampoco sé qué tan grande era el túnel ni qué tan grande fue después. Sí vi que la tunelera era enorme, así que supongo que el túnel que hicieron después fue muy grande. Pero nunca bajé, nunca vi nada, digamos, no sé ni por dónde se entraba, no tengo ni idea. ¿Sabías igual que algo que descubrí en cuarto grado leyendo? ¿Conoces Huckleberry Finn? Sí. Y bueno, tiene otro. El mismo autor tiene otro coso que es Tom Sawyer. Soy. En Tom Sawyer, viste que matan a alguien y sube el cadáver. Y el cadáver sube en el agua. ¿Qué Sí. decís? ¿Que debían estar atados o algo? Lo que pasa es que no tenía tampoco a dónde subir. Sí me acuerdo que había, que yo no sé si siguen estando, habían unas especies como de torres en las calles aledañas a Juan B. Justo, quizás en Juan B. Justo también, no lo recuerdo, me acuerdo algunas sobre Tames y Camargo, por ahí por esa zona, esas 3, 4 cuadras de la casa de la abuela, unas torres que eran altas. Altas así, que tenían unas rejitas. Para aclarar, así es tipo casi del tamaño de mi viejo, creo. Ah, sí, un poco menos, 1,50 m. un metro 20, 1,50 m, 1 metro. Y tenían rejitas arriba y medían como si fuera 1 metro y pico por 1 metro y pico. Y estaban sobre la vereda, deben estar todavía. Y tenían como rejitas. Y si vos te asomabas, pues yo era chico, entonces hacíamos esas travesuras de subirnos, ver qué había, qué sé yo, abajo se veía agua. No siempre, así que yo supongo que servían de alguna manera para bajar al túnel del Maldonado. Supongo que serían accesos para bajar al túnel del Maldonado, pero de golpe tenían agua, a veces veías cemento, a veces veías agua, generalmente tenían agua. Así que yo supongo que servían de desagote de alguna manera del Maldonado. ¿Y era el Maldonado algún lugar donde se juntaban, o social, o no? Cero, para nosotros no existía el Maldonado como tal. Era sin hundir a Juan B. Justo. Claro. Ok. Bueno, gracias, Después aporte. sí me acuerdo, esto pasado en los años, que se inundaba mucho a la altura de Cabildo y Juan B. Justo, que ahí se convierte, si recuerdo bien, en Pacífico, ¿no? Se inundaba y los colectivos no podían pasar. Literal, lo que te cuento, la ciudad quedaba dividida en dos. O sea, si vos, yo me acuerdo de estar, bueno, tenía una novia que vivía en Belgrano y me acuerdo que si yo iba a Belgrano, quizás no podía volver a mi departamento que estaba en Palermo, Claro. que estaba redondeándote en Córdoba y Bulnes, porque la ciudad quedaba con las inundaciones dividida en dos, no tenías por dónde cruzarte, tenías que ir sino muy arriba, cuando digo muy arriba es más cerca de la General Paz, parecer, o sea, tenías que recontraabrir para poder dar la vuelta, pero tampoco no había internet, no había nada. Entonces no tenías garantía de que pudieras pasar para el otro lado. Entonces, por ejemplo, si yo iba a. O me pasaba cuando iba a Molinos, que era en San Fernando, entonces, y a Victoria. Entonces me iba a zona norte y si llovía mucho en el medio, quizás no podía volver. O por el contrario, si había llovido mucho, quizás no podía ir hasta Molinos, porque no tenía forma de cruzar Juan B. Justo. Esto te hablo, yo ya tenía 22, 23 años. Claro. Si hablamos de hace 28, 28 años atrás. Por eso te digo, es como que eso perduró durante muchos años el tema de las inundaciones. Era un tema que complicaba un montón, no solo a nivel inmobiliario, sino en la vida diaria de la gente. O sea, el que vivía de Juan B. Justo para allá y tenía que cruzar del otro lado y viceversa, podía ser un problema si había lluvias muy fuertes. Ya estas lluvias que están pasando ahora, que llueve 2, 3 días seguidos o que durante una noche No subí la pileta a 10 centímetros, o sea que llovió 10 centímetros de lluvia, se inundaba al toque. O sea, con ese tipo de lluvia se inundaba todo el tiempo, era insoportable. Inundarse aparte era, no podías pasar con el auto, no es que había un poco de lluvia. Recuerdo imágenes, buscá en Google, que vas a ver, busqué en inundaciones Juan B. Justo y Cabildo, Juan B. Justo y Santa Fe, pues es Santa Fe todavía. Juan B. Justo y Santa Fe, y vas a ver los colectivos que tenían que pasar despacio con el agua que les llegaba hasta los estribos de arriba, digamos, hasta. Entonces era muy complicado, se quedaban los colectivos, o sea, era todo un problema. A veces los colectivos lograban pasar y era lo que servía para transportar a la gente de un lado al otro. Claro. Todo un ¿Qué tema. mundo tan distinto? Supongo, ¿no? Como que era muy grave para mucha gente. Y era otra época. Además, pensá que fuera de chiste, o sea, el hecho de tener internet ahora hace que vos estés informado. Entonces, vos hoy podría ser menos grave, porque vos podrías tener, aunque no hubieras entubado el Maldonado, ponele que sigue con problemas, vos podrías tener dos zonas con puentes que pasan por arriba, ¿entendés? Y información por internet. Entonces, si está con ese problema, vos podrías. Pero no había información. Claro. O sea, lo que podías hacer era enterarte porque alguien te llamaba o porque tenías la suerte de tener televisión a donde estabas y te enterabas por el noticiero. Si no, no tenías forma de saber. No entrabas a Infobae o a Clarín o a Google y que te decía, hay esto. No existía. Claro. Todo era más complejo en ese sentido. Y, o sea, habías dicho esto de que para vos, por esto decís esto de la tecnología, que lo preferirías destapado. Por esto de que ya no sería tan No, grave. porque creo que quizás Juan B. Justo es una avenida que siempre fue espantosa. La mejoraron mucho con el Metrobús, fue cambiando un poco, hicieron muchos edificios y qué sé yo, pero sigue siendo que es una avenida que tiene mucho tráfico, tiene mucho hollín. Es una arteria que es importante para la ciudad, pero es una arteria que siempre fue fea. Y creo que siempre fue fea por este tema de que se inundaba. O sea, todas las casas son horribles y están elevadas y demás. Las veredas son muy chiquitas, son muy angostas. Tiene pocos árboles, digamos, tiene algunas características horribles. Y creo que hubiese sido una buena idea, no sé, quizás no, es una fantasía si querés, dejarlo a cielo abierto y que circule como un arroyo. Aunque lo entubes, ¿qué significa que lo entubes? Que le hagas como, viste en Estados Unidos que tenés esas cosas y que hay en otros países también, que tenés como un canal hecho de cemento, o sea, como que está entubado pero a cielo abierto. Sí. Entonces, vos no tenés ese tráfico, podrías haber, digamos, con otro diseño, podrías haber hecho avenidas alrededor de ese tubo, digamos, si querés, Sí, ¿está bien? sí. Y dejar el tubo al aire libre y hacer puentes que crucen. Quizás sea más caro, yo no lo sé. Me imagino que no, porque haber entubado eso y haber hecho la avenida arriba tiene que haber sido un esfuerzo enorme. Sí, ¿ves la Imagínate, para avenida? soportar eso tiene que tener un montón de columnas y demás. Sí. La avenida está encima re. Parece como una cápsula, Es si la ves. probable, no me di cuenta de eso. Va, no se ve siempre. Cuando pasamos por Santa Fe y Juan B. Bueno. Sí, para mí todo lo que sucedió ahí alrededor tiene una energía muy baja. Desde Sí. mi punto de vista, es como una cosa muy densa. Pero que es densa desde, no lo digo desde lo personal, o sea, desde que mi madre vivió ahí, o que yo viví ahí, o que no fueron, no sé, unos años súper felices. Cuando no lo digo desde ese lugar, digo, yo cuando transito Juan B. Justo a lo largo de toda su extensión, no importa dónde la tome, la energía es baja. O sea, me doy cuenta, esto es igual, si querés, una sensación, pero me doy cuenta que nunca tiene nada agradable. O sea, vos la transitás. Nosotros hemos ido y venido a Lugano un montón de veces agarrando Juan B. Justo. Y la verdad es que cuando tomás Juan B. Justo, ya al principio, a la altura de Gaona, allá donde se cruzan y qué sé yo, es toda fea. Tiene pocos árboles, mucho smog, siempre es gris. Smog es ese hollín que hay todo el tiempo. Hay mucho ruido, las Sí. casas son feas. La gente no camina mucho por Avenida Juan B. Justo porque los locales que hay generalmente son de construcción o talleres o cosas así. Sí. O sea, como la energía que maneja es fea, no está buena, no es un lugar lindo de transitar. Y no tiene pocas plazas, pero algunas tiene que dan. Las zonas de las plazas es lindo para adentro, pero sobre Juan B. Justo no. Sí, Entonces. pasa eso mucho cuando pasamos por la parte tipo cerca de muñecas, no sé, ya cuando estamos llegando, en un momento nos fuimos por adentro. para ver como una fábrica que había, que era una fábrica de zapatos, que es la que fundó Santelmo. ¿Dónde está? Villa Crespo. ¿Sabés en qué calle? ¿Sobre Gómez Justo? No, sobre Justo no. Ahora te paso las Después calles. pasame, porque la debo conocer, seguro que la conozco. Bueno, ya no está más igual la No, no importa, pero zapatería. debo conocer dónde es. Sí. Y era un recambio. Como que pasabas de Gómez Justo, que Sí. parecía como otra Sí. zona completamente De hecho, distinta. pasa esto re loco. Mirá, mirá. Si vos pasas a Parque Centenario, nace la avenida Warnes ahí. ¿Está bien? Vos venís por Ángel Gallardo, que no es una avenida fea, doblás por Warnes y tiene unas 5 o 6 cuadras que son hermosas. A medida que te acercás a Juan B. Justo, se pone horrible. De hecho, se hace contramano. La altura de Sí. Escalabrín Ortiz se hace contramano, tenés que salir a Murillo. Desde ahí hasta Juan B. Justo, que son como 5 o 6 cuadras, es espantosa. De Juan B. Justo para el otro lado, también. Te la voy a mostrar. Es horrible. Vos decís, lleno de talleres, feo, sucio, gris, las casas están hechas pelota. ¿Pero por qué las casas están hechas pelota? Porque se inundaba. Claro. Entonces tampoco justificaba demasiado arreglar una casa, porque vos la arreglabas y te volví a inundar otra vez la pintura hecha pelota, otra Claro. vez. ¿Viste? Era todo un tema. Todo un tema. También, bueno, Bullrich sí es linda igual, por Santa Fe. Bullrich, si no, es Pacífico, es Bullrich la que te quería decir. La zona de Sí, Santa Fe tiene más árboles, por lo menos, un poco más de pero es vida. porque tenés el tren de un lado y del otro lado tenés Sí. el regimiento de militar. ¿Hay alguna relación entre que pasa el tren por Juan B. Justo y Maldonado o no? No lo sé. No lo sé. Creería que no, que creo que el trazado de tren. Bueno, quizás no pudieran hacerlo cruzar de un lado al otro. Y por eso bordearía en Maldonado. Pensá que ha de haber sido un arroyo abierto durante muchos años. Yo ya no lo conocía así. Claro. Yo lo conocí ya con Juan B. Justo. Igual siempre fue esa zona. Y te puedo hablar a lo largo de casi todo Juan B. Justo, porque conozco buena parte. A lo largo de los años fui transitando una parte y otra. Todo alrededor, sobre todo del lado de Tames y de Serrano, siempre fue como zona muerta. De hecho, le decíamos la zona muerta. Yo a Villa Crespo, a esa parte, le sigo diciendo, por muy oscura y demás. Era como una zona, era zona muerta. Paralo así pedimos la comida.